Mi nombre es Fernando Betancourt, soy director de teatro, actor del grupo de teatro Sopilote de San Luis Potosí. Este grupo nació en el 67 y entonces a fines del 73 nos invita CLETA, el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, movimiento generado en febrero del 73. Entonces asistimos en el 74, en enero, al primer Encuentro Nacional de Teatro Popular que se hizo en la Ciudad de México. Afortunadamente, ese mismo año, en junio, se hizo el primer Festival de Teatro Latinoamericano y quinto Encuentro de los Teatros Chicanos. Entonces a nosotros nos tocó, de alguna manera, participar con los otros compañeros de CLETA en la organización del encuentro, sobre todo en el Distrito Federal, en colonias populares, en barrios tradicionales de la Ciudad de México y en algunos otros sitios. Yo considero que este evento fue de una capital importancia porque nos permitió encontrarnos con la gente más representativa del teatro en Latinoamérica, como Augusto Boal, Santiago García, Enrique Buenaventura, Ilonca Vargas, Ulises Estrella de Ecuador, María Escudero de Argentina, y en fin, Henry Romero de Perú, el grupo de una provincia de Argentina, el grupo Neuquén, y así conocimos a mucha gente y desde luego al movimiento de los teatros chicanos, que venía liderado por Luis Valdés, un magnífico director de teatro, ahora también director de cine, dramaturgo, y Jorge Huerta, el Chino Lu, Guillermo Lu, en fin, toda una serie de personas muy importantes dentro del teatro chicano y teatro latinoamericano. Entonces yo digo que ese encuentro que nos permitió conocer a todas esas personas fue 100% positivo. Nosotros en el 68 habíamos tenido la fortuna de conocer en San Luis Potosí al Teatro Arena de Brasil, dirigido por Augusto Boal, y al Teatro Rajatabla de Venezuela, dirigido por Carlos Jiménez, que vinieron a México en el intercambio cultural con motivo de la Olimpiada que se desarrolló en el 68 y que, bueno, poco antes, el 2 de octubre del 68, todos sabemos la terrible matanza que hubo por parte del presidente Díaz Ordaz y toda su camarilla que existía en aquel entonces. Entonces, nosotros ya tenemos referencia del teatro latinoamericano, pero poder conocerlos ya bien y platicar con ellos y disfrutar de sus talleres fue algo realmente muy significativo en la vida del grupo de Teatro Sopilote, y como te digo, el grupo nació en el 67 en San Luis Potosí. Y pienso que a raíz de ese encuentro, en el cual nosotros participamos activamente, ya lo refería hace un momento en la plática, que nos tocó encaminar a ciertos grupos latinoamericanos, internarnos por Centroamérica y luego ya ellos siguieron su camino, dando funciones y lo recaudado por el grupo y por los otros grupos que veníamos, eso sirvió para que fueran juntando dinero para sus pasajes a sus lugares de origen. Ese mismo año del 74, como un reflejo de el quinto encuentro de teatro chicanos, nosotros fuimos a hacer una gira de 2 meses al sur de los Estados Unidos con grupos que habíamos conocido en ese encuentro. Entonces, desde ese año, pues hemos tenido relación con nuestros grupos chicanos, latinoamericanos, y creo que fue 100% positivo este encuentro. Es muy importante que José Manuel Galván, fundamentalmente teatrero de aquí de Morelos, nos haya convocado a este recuento de la memoria acerca de un evento importante que sucedió en 1974 y que ahora está cumpliendo 40 años. Y yo pienso que los jóvenes pues no, no, ni en cuenta. Por eso es importante hacer libros, videos, registros fotográficos, qué sé yo, todos los medios de comunicación, para que esta juventud y la niñez conozcan de estos eventos que fueron muy importantes y que marcaron profundamente la conformación de un segmento del teatro mexicano dedicado a la lucha social. Porque eso hemos sido desde aquellos años hasta la actualidad, en el caso de nosotros, Grupo Zopilote, que aunque Grupo Zopilote feneció en el 98, después de 30 años de actividad interrumpida del grupo, pero sin embargo seguimos siendo teatro con niños y jóvenes, fundamentalmente en mi caso, y en el caso de mi hermano, que es el dramaturgo de cabecera del grupo Zopilote, y ahora dramaturgo de cabecera también de mío y de otras gentes que lo seguimos. Es muy importante la recuperación de la memoria, y creo que en la medida en que se difundan estas experiencias que fueron fundamentales para el teatro, porque no hay que olvidar que dentro del espectro teatral pues está el teatro comercial, el teatro universitario, el teatro experimental, en fin, pero este teatro, que siguiendo los preceptos de Bertolt Brecht, dramaturgo alemán, el teatro debe divertir y educar, y desde luego no ser panfletario, es decir, cosa por la que atravesó Cleta en sus años siguientes, y que por ese motivo nosotros dejamos de participar con esta organización y seguimos nuestro camino, como era un grupo que ya tenía experiencia de 8 años cuando supimos de la experiencia de Cleta, pues no nos costó mucho trabajo dejarla y seguir nuestro camino. Pues que se interesen por los acontecimientos que ha habido en el teatro mexicano en años pasados. Incluso yo me atrevería que te metieran a estudiar la historia del teatro mexicano, si es que les interesa, a los radioescuchas que están oyendo esta conversación, porque desde la época prehispánica, según lo refiere María Stern en su libro Vida y Muerte del Teatro Náhuatl, o Fernando Casita, el Teatro Náhuatl, desde los aztecas y los mayas ha habido importantes manifestaciones de teatro contestatario.